Y estamos con el doctor en psicología Enrique Carpintero, que es uno de los protagonistas, realizadores de la revista Topía, dedicada al psicoanálisis, la sociedad, la cultura, que cumple 100 ediciones. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, primero la alegría de que lleguen a 100 ediciones y contanos cómo surgió, en qué año surgió, en qué contexto esta revista Topía que ya llega a 100 publicaciones. Bueno, yo soy el fundador de la revista, la cual la dirigí desde el primer momento, ya en 1991, es decir, cumplimos 34 años, además del número 100. Y mi idea, bueno, en este momento yo dirigía además una institución en situaciones de crisis dentro de la comunidad. Era un dispositivo que habíamos armado para dar cuenta de situaciones de crisis en el sentido amplio de la palabra, ¿no? De crisis de tipo neurótica, de crisis graves. Y ahí trabajamos, yo dirigí esta institución, se llamaba SAS, Servicio de Atención para la Salud, hace 10 años. Y bueno, mi idea en este momento fue sacar una revista que pudiera dar cuenta de la crisis de la cultura, la crisis de nuestra sociedad. Pensemos que estamos en los inicios de los 90. Bueno, desde allí empecé esta etapa con un conjunto de gente que yo convoqué de ahí de la institución. Y bueno, después en estos 34 años se incorporó y se entraron y salieron diferentes personas. Hoy hay un equipo que, digamos, está en la revista desde hace 15 años, o sea, ya hay una integración de un equipo, es decir, bastante importante, y aquí estamos, después de 34 años y a partir del número 100, seguimos estando luego de atravesar estas épocas, recordemos, 90, la crisis del 2001, bueno, diferentes procesos que hoy tienen un punto importante, que es un poco también el eje de este número 100, que es el tema de lo que nosotros llamamos el auge el hecho de estar gobernado por un gobierno que nosotros caracterizamos como el neofascista, ¿no? De allí que el objetivo de este número 100, que además es un número especial, tiene más páginas, muchos más artículos, seguir afianzando esto que llamamos territorio de pensamiento crítico contra el neofascismo. Esto es un poco lo que te puedo decir, uh-huh. Pero podemos seguir avanzando en función de lo que me preguntes. Uno piensa de que en el 91 estaba Carlos Menem, ¿no? Y hoy está Milei. de aquel neoliberalismo a este neofascismo, como vos decís. Sí. Esto de estamos mal, pero vamos bien. Solamente que acá Milei ya se, comparado Milei con Menem se transformó en un porotito, ¿no? Esto es una verdadera catástrofe, pero bueno, catástrofe que además vamos a tratar de entender un poco esto, si nos queremos meter en todo este tema, decir, no, Milei no viene del aire, ¿no? No es alguien que surgió del aire, sino forma parte de la catástrofe, fueron estos últimos 15, 20 años de gobiernos que generaron, por un lado fueron generando pobreza, por otro lado fueron generando una sensación de no salida, y a partir de ahí, bueno, surge Milei proponiendo una ilusión, una propuesta que si nos sacrificamos durante, como lo de palabra de él, durante 45 años vamos a estar mejor, ¿no? Y evidentemente todavía esta propuesta sigue funcionando, él sigue teniendo una adhesión importante, ¿no? Nosotros hace para dos meses sacamos una solicitada que fueron firmadas por cerca de 3.000 personas, discúlpame, bueno, sí, de cerca de 3.000 personas, donde planteamos que salud mental era oponerse a este neofascismo. Y bueno, y seguimos pensando lo mismo, un poco este número gira en relación a esto, los artículos que están trabajando, nosotros siempre trabajamos en relación al cruce de psicoanálisis, sociedad y cultura, y toda la idea de salud mental y la crisis de la salud mental, y allí, bueno, el título de mi editorial es claro, porque, digamos, el título de la revista es un fin de época, ¿no? ¿Y por qué pensamos un fin de época? Pues un fin de época no solamente en relación a nuestro país, en relación a Milei, sino en relación al mundo. Creemos que hoy en el mundo hay un fin de época, pero con la característica que no aparece una nueva época, ¿no? Estamos en una crisis, ¿no? Esto que Gramsci llamaba que en toda crisis lo que aparecen son estos claros oscuros donde surgen monstruos. Bueno, uno de estos monstruos es Milei, acá en Argentina, pero esto no es un tema de acá en Argentina, es del mundo. Lo tenemos a Milei acá en Argentina, lo tenemos a Trump en Estados Unidos, tenemos a Meloni en Italia, y podemos seguir así grandes ejemplos de políticas donde hoy estas políticas neofascistas toman el modelo neoliberal para que ciertos sectores se enriquezcan más y la mayoría se transformen en pobres, y que generen además una sensación de inseguridad, una sensación de desvalimiento, que es lo que a nosotros nos interesa como psicoanalistas, como gente que trabajamos en el campo de la salud mental, donde hoy las patologías predominantes, no solamente acá, en el mundo, vamos a encontrar la depresión, la angustia, la ansiedad, y acá en Argentina particularmente, y otros sectores del mundo también, pero acá en Argentina hoy hay que no se habla mucho, una epidemia de suicidios y de intentos de suicidios en la población adolescente muy, muy importante. Y esto es producto de que, bueno, no se le ofrece ninguna salida a los adolescentes, a los jóvenes, al contrario, se los aplasta culturalmente, ¿no? Bueno, esto que contás, quiero destacarlo, ¿no? Porque Topía, en los últimos ejemplares, ha desarrollado muy muy bien el tema, mejores que otros, digamos, lugares, espacios de publicación que hacen, ¿no? Con datos y con una mirada muy profunda, incluso lo ha difundido, y me parece que hay que destacarlo, ¿no? El tema del suicidio adolescente. Sí. Bueno, este es el fin de época, un fin de época donde sabemos que terminó toda una época, toda una época que de nuestra marcha, que no es posible revivirla, pero bueno, ¿cómo fundamos una época diferente, ¿no? Una época donde no se caracterice por el sálvese quien pueda, no se caracterice por que cada uno tiene que valerse por sí mismo, sino se pueda caracterizar por, donde se generen espacios de solidaridad, espacios de relación con los otros, que permitan construir un mundo mejor, no solamente en el plano social, sino en el plano individual, familiar, de las relaciones. Creo que este es un gran desafío que tenemos como sociedad sociedad humana, ¿no? Si a esto le sumamos la tremenda crisis ecológica, ligado a básicamente a un capitalismo cuyo único objetivo es obtener ganancias y ir deteriorando no solamente el tejido social, sino el tejido ecológico. Esto tiene consecuencias en nuestra subjetividad, tiene consecuencias en nuestra calidad de vida, ¿no? Que nos lleva todo esto que estamos padeciendo hoy, que no es gratuito. ¿Cuánta gente hoy? Y vuelvo a insistir, estos son todos datos que no aparecen porque las estadísticas de los economistas somos números, somos un producto bruto interno, y desaparece, bueno, ¿cuánta gente hoy se está muriendo? Y así lo digo así, porque no tienen los medicamentos, o porque cuando llegan a los hospitales, y esto uno lo ve todos los días, cuando llegan a los hospitales ya no hay posibilidades de poder curarlos. Además de gente que vive en la indigencia y en la pobreza. Estos son todos datos que no están dentro del Producto Bruto Interno, no están dentro de las estadísticas, las frías estadísticas donde somos números, ¿no? Porque hablamos de un 60% de la población que vive en la pobreza. Bueno, pero ¿qué quiere decir esto en términos humanos? ¿Qué quiere decir que la mayoría de la población vive en la pobreza y muchos sectores en la indigencia? Y de estos, un porcentaje mucho más alto son de chicos, de jóvenes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay, por ejemplo, generaciones que les va a costar mucho tiempo poder salir del deterioro que tiene, porque el deterioro de no poder comer, de no poder alimentarse, lleva también un deterioro cognitivo. Entonces todo esto genera todo un proceso de no salida, ¿no? Donde son estas palabras, vamos mal pero estamos bien, no, vamos mal y estamos mal, me parece que este es el punto, ¿no? Uh-huh. El asunto, bueno, si Milei sigue estando, si Milei sigue teniendo una, por lo menos lo que dicen los datos estadísticos, sigue teniendo un apoyo, bueno, porque obviamente todavía no ha podido salir una salida diferente, ¿no? Y si yo lo único que puedo decir hoy acá es protestar, no quejarme, porque quejarme es otra cosa, no, protestar, sí, sí. Y creo que lo que hay que hacer es protestar, pero tampoco puedo proponer de decir, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer, digamos? Porque lo puedo decir, y hay mucha gente que lo puede decir, pero de ahí a transformarse en un plan racional para poder pensar una sociedad mejor, ya es otro precio, donde no implica esto que lo podamos decir acá en un escritorio y escribirlo o escribir un libro. Esto implica una propuesta que pueda aprender en el conjunto de la sociedad. Y esto, vuelvo a insistir lo que dije hace un rato, Milei no vino del aire, Milei uh-huh. vino de propuestas que fracasaron, de propuestas que nunca en la historia del peronismo, por ejemplo, para tomar un dato, el peronismo se transformó en una fábrica de generar pobreza. Esto es indudable. No, estos son datos, no. Es así, bueno, la gente se terminó cansando, digamos, ¿no? ¿Para dónde vamos? Bueno, y ahí aparece un momento histórico determinado, alguien que ya estaba trabajando hace tiempo, no vino del aire, él y todo un grupo y sectores de la derecha que están ahí alrededor de él, y que bueno, tenemos que ver con qué es lo que hacemos, ¿no? Uh-huh. Enrique, ¿quiénes, podés así a grosso modo contarnos, van a participar en la escritura de los artículos que van a estar en esta? ¿Y cuándo sale este número de 100 de Topía? Que me parece que me decía César que está siendo esperado y apoyado por mucha gente comprometida, ¿no? Sí, acá hay varias cosas. Uno es el número, que uh-huh. sale entre la imprenta materna mañana, 10 días ya. Ya está en la calle. Acá en este número escriben por ejemplo, un sociólogo muy importante, Eduardo Gruner, que trabaja algo también que a tener en cuenta, que es la cuestión del Estado, ¿no? Después hay un autor austríaco, es un filósofo austríaco, Helmut Hammer, que escribe regularmente con nosotros, que trabaja todo el tema del fascismo, desde 1922, que es el fascismo clásico, hasta el 2024. Hay un reportaje, entrevista con Enzo Traverso. Enzo Traverso es un sociólogo, filósofo italiano muy importante, que trabaja todo el tema del posfascismo, el neofascismo. Después tenemos trabajo de Juan Carlos Bonovi, que es un histórico del psicoanálisis. Uh-huh. Tenemos también un texto de Josefina Martínez, que es una feminista que es argentina, pero vive hace mucho tiempo en España, que es el feminismo ante la reacción patriarcal, y preguntarnos un poco qué es lo que hacemos. Toda la pelea en contra de la contrarreforma universitaria, que lo que quieren terminar es con la universidad estatal, pública, gratuita y laica, de Liliana Celotto. Y bueno, y hay muchos más artículos. Nosotros, además de esta revista, lo que vamos a hacer es, por un lado, una mesa acá en la Feria del Libro. La Feria del Libro se inaugura ahora en abril. Va a ser yo no me acuerdo exactamente acá la fecha, estoy viendo a ver si la puedo encontrar acá. Es un sábado a las a ver si la puedo encontrar. Es un sábado a las 17 horas. Ya la voy a contar. Ahora en abril. Ahora en abril. Cuando se inaugura la Feria del Libro. Cuando se inaugura la Feria del Libro. La puedo encontrar. ¿Es una mesa que presenta en la revista? Es una mesa donde presentamos la revista con un título. Voy a encontrarla, ¿eh? ¿Me das un...? Sí, hay tiempo. Búscalo y qué bueno, porque hace rato que vienen ustedes teniendo ese lugar, ¿no? En la Feria del Libro, sí, venimos a trabajar. Y además vamos a hacer... La Feria del Libro va a ser el sábado 4 de mayo, a las 15:30 horas. Uh-huh. La mesa va a tratar sobre proceso de subjetivación en época de la derecha neofascista. Y vamos a estar César Asaki, Alejandro Weiner y quien les habló, Enrique Carpintero. ¿Qué panel? La coordina Susana Toporosi. Y después, el 14 y 15 de junio, viernes 14 y sábado 15 de junio, hacemos unas jornadas en la Universidad Museo Social Argentino, donde planteamos todo el tema del psicoanálisis en el fin de una época. Y ahí sí, hay varias mesas, salud mental y tecnocapitalismo, proceso de subjetivación en tiempo de la derecha neofascista, jóvenes en tiempo neofascista, la clínica en tiempo del traumatismo colectivo, violencia, género y diversidades sexuales, y después el cierre, el psicoanálisis en el fin de una época. Digamos, en la mesa final, el cierre va a haber un conjunto de jazz donde vamos a cerrar. Es un poco lo que queremos trabajar, es todo lo que estamos atravesando, ¿no? En especial, para tomar uno de los títulos de acá, que es algo de lo que yo hablo, que es lo que hoy nos encontramos es con un traumatismo colectivo. Hay una cultura que nos va generando un traumatismo permanente. Si el traumatismo tiene que ver con procesos traumáticos que nos ocurren o nos ocurrieron en situaciones puntuales, un accidente, bueno, diferentes cuestiones. Si este traumatismo colectivo está ligado a una cultura donde genera lo que podemos llamar un traumatismo extendido, ¿no? Donde estamos viviendo permanentemente una situación traumática que toma diferentes características en cada lugar. Cuando me refiero a cada lugar no me estoy refiriendo solamente al mundo, sino acá a la Argentina. Por ejemplo, uno de las personas que va a venir a trabajar esta mesa es alguien que está vive en Rosario, es un psicoanalista que vive en Rosario y trabaja con poblaciones marginadas y en relación a todas las problemáticas que aparecen ahí en Rosario. Uh-huh. Bueno, la verdad que mucha actividad es por estos 100 números de Topía. Sí, me parece que bueno, lo merecíamos y por eso nos planteamos hacer todas estas este tipo de actividades. Además, que la verdad que fue una sorpresa muy agradable, nosotros pedimos para sacar este número, dada la complejidad económica y social que hay actualmente, una adhesiones, y realmente tuvimos una convocatoria que realmente muy, muy conmovedora, tuvimos más de 100 adhesiones, donde aportaron un poco de dinero y pudimos sacar publicidades, avisos, fueron adhesiones, y esto realmente nos llena de orgullo poder seguir sosteniendo una revista de esta característica en un momento tan difícil como esto. Que no es la primera, entre las historias del 91 pasamos varias, pero creo que esta es una difícil de atravesar, y bueno, la estamos logrando, por lo menos por ahora, atravesar. Sí, está bien, no, sí, de hecho también contrapuntos hay su soporte, me parece que hay, de hecho sí, incluso sí. La conjunción entre distintos espacios es necesaria, ¿no? Agradecemos el aporte que hicieron ustedes, la verdad que sí, agradecemos. Ahora, agradecemos esta nota que nos están haciendo. Sí. Enrique, vos que has escrito, creo que de última corregime el título, algo del erotismo, lo leí a tu libro, lo tengo por acá, pero digo, ¿qué puede aportar? ¿Se puede apostar en el amor en medio de el amor y la solidaridad en medio de este neofascismo? Esperamos un segundo. Tengo un respiro. Mi último libro, vamos a relacionar los dos, es sobre... Spinoza. Sobre Spinoza. Sí, mi último libro es sobre Spinoza, que se llama Spinoza, militante de la potencia de vivir. El anterior fue sobre el erotismo y su sombra, el amor como potencia de ser. Creo que ambas cosas se relacionan, creo que... poder ver de qué manera establecemos relaciones, relaciones con los otros a través de la solidaridad, a través del amor, a través de lo que Spinoza llamaba las pasiones alegres, nos permite enfrentar a las pasiones tristes. Las pasiones tristes es el odio, la melancolía, la depresión. Creo que esta es una tarea que tenemos que realizar diariamente. El tema es que si lo vemos socialmente, esto tiene un límite. Es necesario a nivel individual, a nivel grupal, a nivel familiar, pero tenemos que ver cómo pasamos ese límite para generar una propuesta, generar un programa, generar una salida que nos permita construir una sociedad donde se pueda sostener, ya no en las pasiones tristes, como es esta sociedad que pretende organizar Milei, sino una sociedad para pocas personas, una sociedad basada en que el otro tiene que desaparecer como un otro solidario, sino una sociedad donde nos podemos encontrar, en forma común entre todos para poder salir adelante. Esto no es fácil porque no es un problema solamente que se da acá en Argentina, sino que se da en todo el mundo. Es decir, hoy estamos viviendo una época, culturalmente oscura. Entonces, bueno, ¿de qué manera a esta oscuridad de la cultura le podemos dar luz? Bueno, una forma de darle luz es lo que nos planteamos acá con nuestra revista, y a partir de ahí ver de qué manera podemos ver las cosas de otra manera, ¿no? Esto es un poco nuestra idea de trabajo. Enrique, bueno, gracias por tu tiempo y una simple curiosidad, ¿no? Supongo que si bien Topía llega a Argentina, y por los que los articulistas también se conoce en el mundo, al menos lo habla hispana, ¿no? Sí, no, yo, uno lo ve por internet, digamos. Entonces, no solamente la habla hispana, ¿no? Estados Unidos, que tiene que ver con la habla hispana, obviamente, pero Estados Unidos creo que es el segundo país que más es más celitopía. claro, sí, la gente obviamente de habla hispana. Europa, España, pero sí, y otros lugares donde también llega aquello que pueden leer en castellano. Bueno, son muchos años, 34 años, son muchos, así que hemos dado vueltas por infinidad de lugares, pero bueno, esperamos poder seguir en este camino. Nosotros y quienes están al lado que puedan seguir continuándolo, ¿no? Quien quiera adquirirla se engancha a topia.com.ar y se conecta con las redes sociales y ahí la puede adquirir y suscribirse. www.topia.com.ar, ahí cualquiera que ahí hay diferentes formas, se le puede enviar la revista en papel, pues otra de las cosas nos seguimos sacando la revista en papel, además de la revista en la página web y como PDF y como ebook. Pero también la seguimos sacando en papel, o sea, la vamos a mandar por papel, la mandamos por ebook o por PDF, y bueno, que poniéndose ahí nosotros vemos de la manera de mandarse. Y en algunos lugares sigue estando en los kioscos como en otras épocas, ¿no? Este es el fin de la época, esto llamamos el fin de época, ¿no? Pero seguimos pensando que el papel sigue siendo importante, ¿no? Ojo, ¿eh? Sí. No solamente para nosotros, sino para otra gente, como la radio sigue siendo importante. Claro, porque yo la compraba en papel, no estaba suscripto, y cuando iba a Rosario o a Can Venado la conseguía en los kioscos. Sigue estando en los kioscos. En menor medida, porque los kioscos, bueno, venden otra cosa. Venden más juguetes que revistas o diarios, ¿no? Los kioscos se transformaron en una especie de bazar, nuevamente, ¿no? Este periodo de transición que estamos viviendo. Gracias, Enrique Carpintero. Bueno, felicitaciones por estas 100 ediciones y bueno, una lucha que me merece, una lucha, yo lo digo así, o un trabajo colectivo que me merece destacarse y es muy loable y que sigan por muchos más. Y gracias a vos por hacernos esta nota. Muchas gracias. Abrazo. Un abrazo. Chau.